Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical 1973. Vamos a continuar escuchando algunos discos que fueron publicados en ese año, discos que cumplirán 50 años ya a lo largo de este 2023. Y esta edición vamos a degustar algunos de ese género, principalmente de música negra, que es el soul. Y hemos comenzado con uno de sus mayores estandartes, Stevie Wonder, Inner Visions, publicado en agosto del 73. Es un disco enmarcado dentro de lo que la crítica especializada ha dado en llamar su periodo clásico, que abarca desde el 72 hasta el 76, incluyendo 5 álbumes. Este, Inner Vision, es uno de los más laureados. En él se tratan temas como las drogas, la desigualdad y el racismo, la política o el amor. Wonder toca casi todos los instrumentos en 7 de las 9 canciones que lo componen y además experimenta con los sintetizadores que por aquel entonces se estaban desarrollando. Hemos abierto con el tema Golden Lady y vamos a continuar ahora con otro genio, Curtis Mayfield. En ese año, 1973, publica su 4º álbum en solitario, Back to the World, Regreso al Mundo. Era una de las expresiones en la guerra del Vietnam que utilizaban los americanos para referirse a eso, a la vuelta a casa. Un disco muy influenciado por esa maldita guerra y en lo musical, pues 7 temas con mucho funk. Back to the World, así se abre el disco. Nobody knows. the Mississippi Spade. Forgive your man, waste your love. Oh, Let's Get It On, de Marvin Gaye. Su álbum más exitoso fue publicado en agosto del 73. Venía después del aclamado What's Going On y un bloqueo compositivo posterior que sufrió el artista. Es un trabajo de temática distinta al anterior. Gaye aquí trata más sobre el amor y el sexo, juntos o separados. Es un álbum con una fuerte carga sensual para la época, lo que le convirtió Marvin Gaye en un icono sexual. Más soul, y soul con mayúsculas ahora con Donny Hathaway. Es un personaje que estuvo más ahí en la sombra, menos exitoso, pero a juicio de muchos muy poco valorado, la verdad. Trabajó con grandes del soul antes de comenzar su carrera en solitario y grabó junto a Roberta Flack, quizás por lo que ha sido más conocido. En el 73 lanza el que sería su cuarto y último álbum de estudio, Extensions of a Man. Es un conjunto de 11 canciones de soul, baladas y otras más funk hoy, entre medias, como es este Love, Love, Love, que bien puede ser la respuesta al What's Going On de Marvin Gaye. Donny Hathaway. Oh, Una de las voces más sensuales del soul de esa primera mitad de los 70, la inconfundible forma de cantar de Al Green en uno de sus últimos discos en la música secular, pues al poco, en el 74 más o menos, decidió tener una vida tanto más dedicada a la religión. Siguió cantando, pero no de la misma forma. Antes nos dejó espléndidos discos como ese Let's Stay Together y I'm Still in Love with You, de ambos del 72, y este Call Me del 73. Hemos escuchado el tema Here I Am, Come and Take Me. Y del mismo New Orleans escuchamos ahora a Dr. Jones, pianista, cantante y compositor, músico de sesión para muchísimos grupos y solistas, además de sus 32 álbumes de estudio, rock and roll, blues y boogie, además del funk, y que exploró entre el 72 y el 74 con tres discos. El central, de 1973, es este In the Right Place, que contó con la producción nada menos que de Alain Toussaint y el respaldo de The Meters. Fue su disco más exitoso, sin duda. Contiene canciones como esta, Cole, Cole, Cole, Dr. John. I thought I was your something special. Giroscopio, una hora de canciones para oídos exquisitos. Inconfundible, tanto la voz como la música, James Brown, con la de entonces su banda de acompañamiento, la de Fred Wesley al frente de The GBs y con la cantante Lynn Collins, firmando un gran disco, Black Caesar. Es una de esas obras escritas para una película de ese género llamado Blaxploitation y que tuvo otras grandes obras musicales como Shaft de Isaac Hayes, Superfly de Curtis Mayfield, Coffee de Roy Ayers o nuestro siguiente invitado, que también en 1973 publica su primera banda sonora para un film del mismo género afroamericano, The Mac. Él es Willie Hutch, que firmó con el sello de Berry Gordy en Motown para ser escritor, arreglista y productor, escribiendo y trabajando para gentes como The Jackson 5, Michael Jackson, The Miracle o The Five Dimension, entre otros. También publicó sus propios trabajos, entre ellos esta banda sonora, The Mac. In the mix. walking strong, trying to find somebody to want to gang on. Oh, they call it slick. Now slick ain't got no regret, slick ain't got no sorrow. If he don't get you today, he'll get you tomorrow. And oh, they call it slick. He's full of tricks. Stick gon' get from you. Hey, baby, let me hold some. I know you got it. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, try to cop some blow. Oh, no, no, no. Hey, man, but you know what? Folks, slick. I know I can't get a hold, but it's got to get a hold. Are you gonna let old Slick get? Give me them whole tube, man. No, no. Tell my girl, beware of Slick. Slick. He'll put you in a trick. He'll put you in a trick. Do, do, do, do. Sweet. Y este es uno de los mejores dúos que funcionaban en los 60 y primeros 70, Ike and Tina Turner. En estos primeros 70 estaban ahí, en la cima, con discos como este Nutbush City Limits, en el que se incluye una versión de uno de sus clásicos, River Deep Mountain High, original del 66. Y en este año 1973 pues publicaron un disco de su impresionante directo y dos álbumes de estudio. Pues vamos ahora con el álbum debut en ese mismo año 1973 de Bette Davis, una cantante algo controvertida para su tiempo. Su música es un funk ahí crudo, sucio y arenoso. Es una mezcla de voodoo funk y rock volcánico y que sin embargo no tuvo el éxito que se merecía en su momento, por lo que después de tres discos abandonó la producción musical. Una lástima, porque a juzgar por su material grabado fue toda una adelantada. Y si no, escuchad con atención este Anti-Love Song, Bette Davis, que dicho sea de paso, casada estuvo nada más y nada menos que con Mal Davis un par de años. No, I don't wanna love you, 'cause I know how you are. That's why I've been staying away from you. That's why I haven't called you. 'Cause I know you could possess my body. I know you could make me scrawl. I know you could have me shaking. I know you could have me climbing walls. That's why I don't want to love you. You are sure you say you're right on and you're righteous, but with me I know you'd be right off, 'cause you know I could possess your body too, don't you? You know I could make you crawl, and just as hard as I'd fall for you, boy, well, you know you'd fall for me harder. That's why I don't wanna love you. Cause I know what you do to my heart. You'd scorch it just like a hot iron. Leave me burning alone in the dark. 'Cause I know you could make me suffer. I know you could drive me mad. I know you'd just take me in a circle. And when it got real, I know you'd disappear. That's why I ain't gonna love you. No. Amor es el mensaje. La banda oficial del sello Philadelphia International Records, conocida por las siglas Mother, Father, Sister, Brother. El sello creado por Kenneth Campbell y Leon Huff, compositores de lo que acabamos de escuchar, Love is the Message, incluido en el segundo álbum de esa gran banda creada específicamente para dar soporte al sello, con un sonido característico, es una mezcla de soul y funk, el sonido Philadelphia, y que más tarde avanzaría a lo que se denominó a música disco. Pues este importante sello acogió gentes como Billy Paul, Harold Melvin and the Blue Notes, Three Degrees, Teddy Pendergrass o la banda con la que vamos a cerrar esta sesión de hoy de Giroscopio Musical. OJs, que firmaron también numerosos éxitos en la década de los 70 a raíz de firmar con el sello de Gamble y Huff. Ship Ahoy, lanzado en el 73, contiene esta poderosa For the Love of Money que cierra esta edición de Giroscopio Musical. Que tengáis una feliz semana y que sea llena de músicas. Talking about, I don't know that money is the root of. We'll be right back.